que te cases de blanco, para mí serás la misma, aquella que un día besara como a ninguna besé. Aunque te cases de blanco y aunque te colmen de nudos, cuando digas un te quiero, añorarás mi querer. Tú me has de recordar, aunque no quieras. Llevarás en tu alma, aunque no quieras. Nadie podrá borrar nuestro pecado. Hoy marchas al altar toda de blanco, mintiendo y mancillando. No importa que te cases con cualquiera, siempre estaré en tus ansias de mujer, aunque te cases de blanco, siempre serás mi querer. Aunque te cases de blanco, siempre será. mancha en tu pasado.